Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Cuagésimo tercer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzamos escuchando a Liz Martin con Nictalopía, una canción producida por Bash. Liz Martin es una cantante, letrista, guitarrista, pianista y compositora. Sus producciones van del rock alternativo al electro, pasando por el R&B y el jazz clásico y moderno. Sus registros están hechos de modo vintage, usando solo una grabadora de 8 canales y sin edición digital. Equipo de vuelo de este miércoles en Limbo. En la operación técnica, Maxi Perel. Como siempre, la música de Acualáctica, Sami Abadi y Lucrecia Eugena para las cortinas y los separadores. La apertura en las manos y en las voces de los muchachos de Puentes Invisibles, en una adaptación de su tema Onironauta. Y las artísticas por Sachmo, con Eco López en las locuciones, Ian Lampel y Juan Manuel Arán en la música y la edición. Completamos el equipo con Diego Scliar, ampliando y profundizando el mapa de las organizaciones sociales en expansión para llegar al núcleo. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Colectivo Simbiosis Cultural, Bolivianidad Reimaginada. Organización de bolivianos residentes en Argentina. Un espacio surgido en 2008, 2 años después del incendio en el taller textil clandestino de la calle Luis Viale, en Caballito, donde murieron 6 personas que trabajaban y vivían en condiciones esclavas. Cualquiera puede decir, cualquiera puede. Somos los chuequistas, las overlocas, dicen de sí mismos, reversionando el modo de nombrar los trabajos que se realizan en los talleres, donde se cosen las etiquetas de las grandes marcas. Somos unos jodidos bolitas, dicen de sí mismos, por no quedarse en el lugar de naturalizar la discriminación y la explotación. Entre sus actividades llevan adelante la editorial Retazos. Utilizan las obras de la industria textil para hacer tapas de libros que ellos editan. En esa colección está el libro Se cocina Bolivia en Buenos Aires. Lo político de cocinar y compartir la mesa. Geraldine Peñaranda. Claro, la comida hemos descubierto o hemos caído en cuenta que es un factor muy importante para todo el armado de la colectividad boliviana aquí, y me imagino todas las migraciones. El solo hacer un libro de recetas nos parecía poco, que se quedaba solamente en el plato, pero en realidad ese plato significan distintos espacios que van conformándose a través de él, armar nuevos lugares o esperanzas, mantener esperanzas. Desde el plato que está en el taller forma un papel fundamental para mantener esa armonía de creer que aún estás allá, porque si te sirvieran comida coreana desentonaría con todo, ¿no? Pero tiene que ir acompañada con la radio, con el platito de la señora que cocina y mantenerte en esa máquina creyendo que vas a estar allá. Y después, bueno, te sirve para formar espacios, territorialmente es como que ha abarcado muchos lugares, lugares como Liniers, como Bonorino, donde sabes que es comida boliviana y como que territorialmente ha, no sé, ha tomado espacios, sus aromas. Y bueno, después ver lo conflictivo de cómo se mezclan esos espacios con la realidad que es estar en otro país, ¿no? Sin querer, creo que se ha dividido en dos partes el libro. En una que es, obviamente, señoras relacionadas con el trabajo, cocineras que empezaron trabajando en taller de cocina. Después otras señoras que armaron ese circuito de comida en Liniers. Que son gente que ya traen ese libro de recetas ya en la maleta. Y por otra parte, la generación que ya creció aquí y que creció con esas recetas, una construcción de Bolivia a través de esas recetas, ¿no? La de una chef profesional que estudió aquí toda su vida y que, bueno, se creó Bolivia a través de su comida. Y bueno, la otra parte igual, que se reencontró con su, a través de la comida, con su pensamiento originario y la relación con la cultura en Bolivia, ¿no? El punto común de todos, de todas las señoras entrevistadas, era de que la era comida boliviana si era para compartir. No se piensa como comida para uno solo, sino que es una comida para mucha gente, con una olla muy grande, que para compartir con todos, si no, no es comida, Dios. Diego Stulwark, investigador militante. Veía la diferencia que es pensar el fenómeno de la migración como una diferencia, una particularidad a la cual se la puede rechazar o se la puede proteger, ¿no? Son las dos actitudes que normalmente surgen, las dos igualmente ilegítimas. Pensaba en qué tipo de preguntas son para nosotros la presencia de los migrantes, como nuestros propios descendientes fueron para ese territorio siempre, ¿no? Que la Argentina es un país surcado por ese tipo de preguntas que la inmigración trae y que vienen siempre también atravesados por unas tensiones muy fuertes. En el caso de retazos, por un lado vienen elementos comunitarios, elementos culturales que a todos nosotros nos modifican, nos interesan, nos dan curiosidad, y por otro lado se inserta una máquina muy compleja de la economía informal argentina, de cómo eso se segmenta con los con segmentos de poder de la economía fuerte, de las marcas, ¿no? Los nuevos modos de explotación que surgen ahí. Y cómo la migración viene a mostrarnos estas contradicciones que hay en nuestras economías y en nuestros mundos culturales y políticos, y también a proponernos modos de encuentro, de resistencia, nuevos tonos de hablar. Otro epicentro de acción y pensamiento del colectivo Simbiosis fue el Parque Indoamericano. Una ocupación de miles de vecinos en demanda de vivienda al sur de la ciudad de Buenos Aires. La respuesta estatal en aquel entonces, represión y muerte. En aquellas jornadas de diciembre de 2010 fueron asesinados Rosmarí Chura Punia, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez. El jefe de gobierno Mauricio Macri dijo en aquella ocasión que esto ocurría a causa de la inmigración descontrolada. Esto significa una inmigración descontrolada. A su vez, la ciudad y la nación se comprometieron a invertir en viviendas sociales, cuestión que nunca realizaron. Tiempo después, el colectivo Simbiosis Cultural participó del libro colectivo Vecinocracia, una serie de reflexiones y acciones sobre lo ocurrido en el Parque Indoamericano y las reacciones posteriores. Ramiro Charcas. Primero, para nosotros, cuando empezamos a enterarnos de toda la situación del Indoamericano, era como, bueno, es un reclamo lógico, es un reclamo que hace un montón de gente que lo necesita, y quizás esperábamos de parte de la colectividad boliviana como un apoyo en ese sentido, el buen visitante, ¿no? Aquel que respeta todas las leyes que están acá, y si nos mantenemos dentro de ese margen no va a pasar absolutamente nada y vamos a poder vivir tranquilos, lo que te limita a hacer este tipo de reclamos, ¿no? Ya lo que nosotros marcábamos cuando pensábamos en qué es lo que nos sucedía al momento de tomar en cuenta lo del Indoamericano, ¿no? Esta amalgama de sensaciones de ver si podíamos intervenir, no intervenir, porque si nos acercamos nos pueden pegar en contra. Entonces, en ese momento teníamos un programa de radio en Impacto, una radio de la colectiva boliviana, y quisimos volcar estas sensaciones en la radio, y recibimos todo un choque de, no, esto está mal, esto está mal. Y lo más loco fue que cuando salimos y fuimos a comer a un lugar, había un letrerito que decía, yo no soy boliviano ocupa, yo soy boliviano que trabaja, desmarcándose totalmente de aquel otro que no es el buen boliviano, no es el buen migrante, no es ese modelo de migrante que te dicen aquellos sumisos trabajadores, que bueno, hacen otro trabajo que quizá otro no lo realiza y bueno. Entonces, hasta ahí estás bien, pero mientras no me muevas el piso y no me rompas este esquema o este sistema, te vamos a aceptar. Bolivia, Argentina, comida, vivienda, inmigración, represión, identidad, mestizaje, vecinocracia. ¿De por qué algunos muertos valen más y por qué otros directamente se los olvida? Es algo que sucede dentro del periodismo a nivel medios masivos y también dentro de la colectividad boliviana. Colectivo Simbiosis Cultural, Editorial Retazos. Chancha Vía Circuito, Amo Taiku, Avelino Sinani, de Luzmila Carpio. Así pasaba Luzmila Carpio, reinterpretada por Chancha Vía Circuito. Luzmila es una cantante de música folclórica boliviana que nació en la comunidad de Calacala, Ayllu Panacachi, situada en el departamento de Potosí. Perteneciente a una comunidad indígena, cuenta que su mamá le enseñó a inspirarse en la belleza de la naturaleza, así como en los cantos de sus ancestros. Intérprete de charango, autora y compositora, en sus canciones relata la realidad de su comunidad, así como sus tradiciones y ritos religiosos. Su voz, que llega a alcanzar tonos muy altos en la imitación de los cantos de las aves, como la gaviota y los pájaros cantores, también juega con el contenido de sus composiciones, en su gran mayoría cantadas en quichua, y reflejan la relación del hombre de los Andes con la naturaleza. En abril del año 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, designó a Luzmila Carpio como la nueva embajadora de su país en Francia. Esta fue una misión que duró 4 años, hasta el 31 de marzo del 2010. Hoy, el sello ZZK genera un cruce maravilloso entre música electrónica y cantos originarios, cruzando generaciones y distintos modos de abordar su música. Un tesoro lleno de gemas preciosas entre las ediciones discográficas de este año 2015 que viene sonando y con mucho placer en Limbo. Antes, Núcleo, con producción de Diego Scliar, con algunas palabras que nos han quedado resonando, como simbiosis cultural, la organización de los bolivianos en Argentina, los talleres clandestinos, la identidad, la comida, Liniers, el parque indoamericano, vecinocracia, represión y vivienda. Al volver de la tanda, abriremos la puerta secreta en una comunicación muy especial con un joven creador que reside en la provincia de Neuquén. Hablamos de B-Brains. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. 7. Palabra. 8. Enorme. 9. Con. 10. 3. 11. Movimientos. 12. B. 13. Al. 14. Este. 15. Observa. 16. En. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. 43. O. 44. Cerrados. 45. Señálamelas. 46. Vibra. 47. Con. 48. El. 49. Universo. 50. Muévete. 51. A. 52. Tu. 53. Ritmo. La puerta secreta, la puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio Arte, Radio Arte. Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Sonidos contemporáneos. Soundscapes. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos. Hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. La puerta secreta se abre en la provincia de Neuquén, en Argentina, y estamos en comunicación con una personalidad bastante enigmática que nos llegó a través de Guille Protier, DJ Cobra, gran colaborador de Limbo, que siempre nos suministra música de géneros que van apareciendo, como es el caso del Vaporwave. Y en esa búsqueda apareció B-Brains, que es su nombre artístico. Luego, curioseando un poco en sus redes sociales, en su página de Facebook, en su Twitter, encontramos su verdadero nombre, que es Matías Leopoldo. Matías, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Estás en la provincia de Neuquén. Correcto. ¿Cómo está la noche en Neuquén ahora? Bastante linda. ¿Está haciendo frío, calor? ¿Cómo viene? No, lindo. Uh-huh. Todavía no hace frío acá. Bueno, llegamos a vos a través de las redes sociales, de la música que hay en internet. Encontramos que estás haciendo música de manera autogestiva y con un estilo bastante particular, ¿no? Cuesta encontrar una imagen tuya, son siempre o reproducciones glitcheadas de fragmentos de otras imágenes. Bueno, estás generando una contracultura muy interesante desde Neuquén. Y me gustaría que nos cuentes un poco sobre vos, cuántos años tenés, cuánto hace que comenzaste con la música. Bueno, tengo 18 años y empecé a producir música más o menos como a los 14 o 15 años. Casi siempre sampleando y todo eso. Y con el Vaporwave empecé a los 16, en el 2012. O sea que se podría decir que sos una especie de pionero, por lo menos en Neuquén, de este género, ¿no? Que de a poco se va extendiendo, pero todavía no tiene demasiados cultores en Argentina. Sí, correcto. Me hice uno de los pioneros. ¿Y cómo llegas al Vaporwave? ¿Cómo te enterás que existe? ¿Cómo empezás a cultivarlo, a generarlo? Me lo crucé por primera vez en Tumblr, que una gente que sigo lo empezó a reproguear y empezó a escuchar y me pareció muy copado porque siempre me gusta la música que es a través de los samples y todo eso. y lo escuché por un par de meses hasta que decidí probar a hacer un poco yo. Sos muy jovencito realmente, empezaste en plena escuela secundaria, me imagino, estudiás, todavía estás en la escuela, ¿cómo es tu vida? Bien, sí, sigo, estoy terminando la secundaria, me quedan 2 años y sí, ayudo a mi padre en el negocio y nada más. ¿Y con qué elementos trabajas? ¿Con qué haces música? Básicamente es el estudio, por ahora. Después capaz me compro algún launchpad o algo para hacer algo en vivo o algo así, que ahí sí estaría bueno. ¿Cómo es tu estudio? ¿Qué equipitos tenés? Nada más la computadora por ahora. Nada más me manejo con eso. ¿Trabajás con una PC? PC. ¿Y con qué software? FL Studio. Digamos que con tu compu y con el FL Studio ya sos feliz. Sí, con eso alcanza. Tenés un montón de discos editados de manera virtual, sí, en tu Bandcamp, que es B-Brains. Se escribe bbrainz.bandcamp.com. Y vemos que, bueno, hay 11, 12 discos, ¿no? O 12 lanzamientos. Sí. Para alguien que no conoce el estilo, igual en un ratito vamos a escuchar algo. Pero, ¿cómo definís el Vaporwave? ¿Qué particularidades tiene? Y bueno, es muy ochentero, noventero, porque la mayoría son samples de esa época. Es bastante tranquilo, la mayoría. Bastante como chill out. Y no sé, lo que atrae como que te da mucha nostalgia si escuchabas esa música antes. Es llamativo que hables de los años ochentas y de la New Wave cuando vos eras realmente muy pequeño o incluso no estabas en el mundo. Entonces me pregunto cómo es que se te despierta a vos este interés por la música de otras décadas y a su vez el remix o la transformación, ¿no? Sí, siempre desde pibe escuchando música de esa época, películas y todo eso. Yo creo que a Argentina siempre no le gusta olvidarse de la música vieja, así que siempre estamos escuchando clásicos y todo eso. Y como pibe, como lo escuchaba, me da nostalgia. Vamos a elegir una primera canción para compartir. Me gustaría que pienses en la noche, ¿eh? Vamos a escuchar algo que sea acorde a estas horas. Y bueno, que lo presentes. Y para esta hora yo diría Virtual, de Pista Contigo. Escuchamos entonces a B-Brainz con Virtual, de su trabajo Pizza Contigo. Seguimos en comunicación telefónica hacia la provincia de Neuquén. Estamos conversando con B-Brainz y me gustaría que nos digas en qué lugar específico de la provincia te encontrás en este momento. Me encuentro en la ciudad de Plotear, a 15 kilómetros de la capital de Neuquén. Es una gran casualidad semántica que sí, La persona que nos recomendó tu música tiene el apellido de la ciudad en la que vivís. Sí, eso vi y te iba a comentar. Bueno, hay que hacer algo con esto, ¿no? No puede quedar así. Hay que preguntarle dónde es, por qué. Es de Buenos Aires. DJ Cobra es de Buenos Aires y me parece que seguramente va a estar escuchando este envío con mucha atención. Nosotros elucubrábamos un poco sobre tu edad en unas charlas que teníamos un poco informales y pensábamos que tenías unos 20, 22 años. No sabíamos que eras más pequeño todavía. Vamos a hablar un poquito de los trabajos. Dale. Estoy viendo tu Bandcamp y al menos hay dos tapas que involucran a la pizza. Porque por un lado tenés una edición que es Pizza Princess y recién Pizza Contigo, que escuchamos de allí uno de los temas. ¿Por qué esta recurrencia a la masa con mozzarella? Mi comida favorita. Y en Tumblr siempre había un movimiento con la pizza, que era nuestro fanatismo. Hicimos con GIFs, animaciones, videos y todo eso. Y no sé, surgió así. Pizza Contigo fue... me salió el nombre de Pizza Conmigo, de Alfredo Caseros. Uh-huh. Y Pizza Princess es un álbum que hice para mi novia, básicamente. Y como los dos nos encanta la pizza, se lo puse así. Se lo dedicaste, muy bien. ¿Qué alcance vas teniendo con lo que haces, entendiendo que hoy podés tener un Bandcamp con 12 discos y el acceso a la información a nivel internacional es muy simple, ¿no? Este género se cultiva en varios lugares del mundo. De hecho, una de las bandas que más me gusta a mí, que se llama Little Dragon, hace poquito en su sitio web editó una versión completa, digamos, de todo su último disco, Nabuma Rubber Band, completamente vaporwaveado, ¿no? Si se me permite la palabra. Entonces pienso que vos tenés allí toda esta música colgada y me pregunto por el intercambio que generás con otros artistas u otros oyentes alrededor del planeta. Sí, vaporwave ahí. Estoy viendo que últimamente mucha gente está colaborando con artistas, y hacen álbums divididos, como hice yo con Cyber Reality. Hicimos un álbum dos juntos. Y es bastante común eso. ¿Qué planes tenés en relación al futuro en cuanto a colaboraciones o cosas que querés que sucedan con tu música? Y ahora en el momento me estoy alejando un poco de Vaporwave para variar un poco. Estoy haciendo Drum and Bass y Jungle, que voy a hacer un... ya casi estoy tirando un álbum y va a salir en cassette. Pero voy a seguir con el Vaporwave y todo eso. Y en colaboraciones siempre salen con raperos. El último con el que hice fue Shabazz, que si va a entrar en mi SoundCloud van a ver ahí. Siempre me piden hacer colaboraciones o que les haga ritmos para sus temas, cosas así. ¿De dónde es Shabazz? Estados Unidos. ¿Por qué editar en cassette en esta época? Porque digamos que no es un soporte muy habitual, ¿no? Hay que ser un poco coleccionista para tener incluso un reproductor de cassettes ahora. Sí, primero que nada porque va bien con el género. Es muy, como te dije, es muy chentero y todo eso. Y siento que los cassettes van bien. Segundo, porque está bueno tener algo físico cuando es algo de música. Cuando decís, tengo el álbum de tal artista, no es lo mismo tenerlo en la vida real que dentro de la computadora. Uh-huh. Y además porque es barato hacer cassettes, por lo menos a la diferencia de vinilos. Y sí, además porque no es lo mismo que un CD, es como más... siento que tiene como algo de cariño. Es un poco romántico, ¿no? Sí. ¿Vos eras de Buenos Aires y te fuiste para Neuquén? Sí, cuando tenía 10 años. Me vine por acá. ¿Tenés hermanos? Sí, una hermanita de 11 años. Y en relación a tu familia, ¿qué piensan ellos de tu música, de cómo te vas involucrando con la creación? ¿Te acompañan? Sí, me acompañan, les encanta, siempre están interesados en lo que estoy haciendo. Me piden que les muestre lo que estoy haciendo y todas cosas así. Uh-huh. Le encuentran a sus amigos y todo. ¿Y en la escuela tenés un intercambio y otros compañeros que también estén generando este tipo de música o sos el bicho raro? Soy el bicho raro por hasta ahora. No hay ninguno que se me haya preguntado o algo así. ¿Y cómo te llevas con ser el distinto? No, está bien, o sea, es música nada más. No es nada muy raro tampoco. Sé que seguro hay uno que también escucha algo raro y está todo bien. Donde te guste. ¿Qué otros artistas escuchás o cuáles te están generando interés ahora? Ahora estando muy interesado en el Django y Drum and Bass, así que estoy escuchando mucho Four Hero, Tommy Sherry, Source Direct. Y en cuanto a Vaporwave, estoy mucho con un amigo que se llama Roman, que seguro van a ver ahí un poco en los likes de SoundCloud. Y a ver quién más, se me ocurra. Y después los de Vaporwave siempre van a estar los clásicos: Luxury Elite, Enmesh, Bodyline, Mirror Kisses, Spirit, siempre lo mismo. Vamos a escuchar otra pieza de tu discografía, extensa discografía digital. Y bueno, me gustaría que la elijas y la presentes. A ver. Siempre pensando V-Brains en la noche, ¿eh? En la noche, estamos en la noche. Y entonces elegiría Home Design, que lo hice con casting en Internet. Home Design, que pertenece a la placa Internet Last. Es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Seguimos tras la puerta secreta. Esta noche se abrió en la provincia de Neuquén, en la localidad de Plotier. Estamos conversando con V-Brains, un joven cultor de varios géneros musicales que tienen que ver con la electrónica, con el remix, con el trabajo sobre todo en máquinas. Y pensaba en cómo está tu lugar para salir a mostrar lo que haces. ¿Qué repercusión vas teniendo a nivel local? A nivel local yo diría que casi nada, salvo de un par de gente que sé que escucha de música acá, pero más que eso, nada. Siento que no creo que esté muy... Seguro hay gente que le va a gustar y todo eso, pero a nivel muy grande no creo que pase jamás. acá. Y cuando pensás en la creación, ¿esto lo tomás como un hobby? ¿Te gustaría desarrollarlo al mango, al máximo, y en algún momento viajar? ¿Cómo lo estás pensando a tus 18 años? Sí, estoy pensando en estudiar producción musical y mastering para seguir con esto. Sí, empezó como hobby, pero una vez que metes pensamiento, estaría bueno seguir con esto. Porque ya es algo que ya sé, que es, tengo una mano con eso, así que... La imagen y el sonido son dos campos que se ven alterados por esta especie de remixing, ¿no? Por el reordenamiento de la información. También te dedicás, como decíamos al principio, a glitchear, a transformar, a transferir imágenes. Hay mucho de backgrounds de televisión, ¿no? Esta cosa ochentosa en cuanto a las estéticas también de lo que era el diseño de hace 20 años. ¿Cómo llegás también al diseño gráfico y de qué te nutrís para inspirarte? Sí, siempre diseño las tapas de mis álbumes y todo eso, porque me gusta que la imagen del álbum vaya bien con cómo suena el álbum. Y con el diseño gráfico empecé también en Tumblr, viendo gente que dibujaba y cosas así. Y así empecé, probando. Y me nutro con cosas que también veo en Tumblr o por internet, cosas de los 80, o también modernas también. Bueno, te invitamos a que sigas en contacto con Limbo y también con Radio Rueda. Vamos a compartir tu música, vamos a seguir difundiéndola. De todas maneras, para cerrar esta entrega de La Puerta Secreta, me gustaría que nos despidamos con la última de las canciones. ¿Alguna que te gustaría que quede orbitando para que las y los oyentes se vayan al sueño con esta nueva tendencia? Por lo menos para nosotros aquí es algo novedoso. Y bueno, agradecerte, Matías Leopoldo, por esta comunicación. Igualmente a ustedes. Y seguramente vamos a seguir en contacto. ¿Con qué nos vamos? Yo diría Tell Me How It Feels, que está en el álbum Crystal.